de haber recibido ese encuentro con el ángel de la armonía y encontrarnos fuertemente con él, ¿no? Encontrarnos fuertemente con esta sensación de querer y permanecer en armonía. Y vos vas a preguntar, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Todas las que sean necesarias. El procedimiento tiene que ver con tu estado de inarmonía. Si vos estás muy, muy desarmonizado, muy nervioso, muy angustiado, muy preocupado, quizá tengas que permanecer un rato más, y bendecido un rato, que te sientes cómodo en una silla, que apoyes tu espalda y que te sientas sostenido y con tus manos sobre el pecho, repitas eso, ¿no? Ángel de la armonía, ven a mí. Eso es que nos rescate de cualquier situación, de cualquier momento asiago, comprometido, angustiado, temeroso, desestabilizador. Poner nuestras manos sobre el pecho y decir esto. Porque vas a encontrar esa armonía que no es la armonía que te da una pastilla, que no es la armonía. Eso es que te relaje o que te descanse o que te aplaque. Yo estoy hablando de una cosa muy superior, que es un estado de armonía con toda la energía que necesitas en el momento preciso. O sea, no es estar en un estado de armonía y escondido del mundo, no es estar en un estado de armonía y guardado para vos solito, sino es estar en un estado de armonía en el medio de la tormenta, en el medio de los conflictos, en el medio de tu oficina, de tu trabajo, de tu casa, de donde te toque estar. Por ahí está todo pata para arriba. Pero si vos pones las manos sobre tu pecho, cerrás tus ojos, respirás profundo, decís, ángel de la armonía, rescátame. Y si no puedes cerrar los ojos porque hay mucha gente a tu alrededor, solamente haz el gesto. Estos gestos sagrados, esto de apretarte, de apoyar tu pecho, tus manos en tu pecho, es algo normal, natural, serenador, armonioso. Es el sana-sana que nos hacían cuando éramos chiquitos. Y nos entregábamos a esas manos maravillosas de nuestra abuela, de nuestra mamá, de nuestros seres queridos. Hoy te lo tenés que hacer vos, porque ya sos grande, porque el mundo pasa y porque uno está en el medio de las tormentas todo el tiempo. Pero si vos tenés tus herramientas, así como cuando sabés que el pronóstico dice que va a llover, o va a haber viento, o va a haber frío, salís abrigado, salís con piloto, salís con paraguas, salís con los elementos para que sea menor el embate del tiempo, el embate de la naturaleza. También vos, con estos gestos sagrados, ¿no?, que son tu piloto, tu paraguas, tus botas, ante situaciones de la vida, cotidianas, normales y que le pasan a todo el mundo. Los conflictos, los problemas, las angustias, los nervios, las situaciones preocupantes, nos pasan a todos, a todo momento. No es que le pasan. Por ejemplo, que a mí, que yo hablo de los ángeles, rezo y pido todo el tiempo, no me pasan. Al contrario, me pasan y me pasan. La diferencia entre una persona que se deja llevar por el momento y una persona que tiene a sus ángeles permanentemente consigo es que toma conciencia y dice, bueno, a ver, ayúdame a salir de esto, rescátame de esta situación, guíame por el mejor camino. Yo siempre, y hoy es un día especial porque, primero voy a terminar la frase. Yo siempre les digo que los ángeles tienen que estar a nuestro alrededor todo el tiempo. He escrito libros sobre eso, vengo hablando de eso públicamente desde el año 96, o sea, hace 20 años en el cual estoy contándoles que esto es así y que de alguna manera hay que ejercerlo día a día, ¿no? Que hay que pedirles, que ellos están a un pedido de distancia. Y nosotros entendemos que están a un pedido de distancia realmente. Yo les quiero contar que hoy es el día de Santa María de los Ángeles, hoy es el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Y San Francisco de Asís, dentro de la Basílica de Santa María degli Angeli, esa es una porciúncula, o sea, está la iglesia de San Francisco y adentro está esa casita chiquitita que es la porciúncula, que significa pequeña porción, donde él le celebró por primera vez la fiesta de Santa María de los Ángeles. Hoy es el 2 de agosto. Yo siempre digo que cuando uno recuerda, pide, y está cerca de la porciúncula, tiene que pasar por allí. No es un lugar de, no es un lugar turístico, es un lugar de milagro, es un lugar de perdón, es un lugar de indulgencia. Hoy, 2 de agosto, es el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Yo quisiera, es muy larga la historia, yo quiero leerles lo que dice San Francisco de Asís. Ustedes saben que él buscaba, era un hombre de muchísimo dinero y largó todo por su fe, por su religión, por su devoción. Y él recibió, en su sueño, le dijo el Señor: Francisco, ¿quién puede hacerte mayor bien, el amo o el siervo? Y Francisco guardó esta lección en su corazón y decidió poner de primero lo primero. Le preguntó al amo cómo podría servirle, y Jesús, al amado Salvador, que abrazó la agonía de la cruz por todos los hombres, lo miró con ternura y dijo: repara mi iglesia. Él entendió en ese momento que tenía que ir y encontró de hecho esta iglesia bombardeada y rota y arruinada, y él entendió que era eso lo que Jesús le pedía, ¿no? Lo que su padre amado le pedía. Entonces las tomó literalmente y reparó la capilla donde había recibido la visión del Señor. Después bajó al bosque en el Valle de Asís y reparó la vieja capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, llamada Porciúncula, pequeña porción, por su devoción a la Santísima Virgen, por su reverencia a los ángeles. Tomó la Porciúncula como lugar de vivienda. Los campesinos insistían que ellos muchas veces escuchaban ángeles cantando en la Porciúncula. Ahí fue donde los primeros hermanos se unieron a él en la vida nueva de santa pobreza, trabajo y dedicado a los leprosos. Bueno, la historia es mucho más larga. En Asís existe la Porciúncula, dentro de la iglesia de San Francisco está ese espacio, que cuando vos traspasas ese lugar, cuando vos entrás en ese lugar, recibís, cada 2 de agosto, recibís la indulgencia plenaria. Dice, agosto 1 era la fiesta de la liberación de San Pedro de las cadenas que tenía en la cárcel, y agosto 2 es el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Verdaderamente la historia es hermosa para aquellos que quieren y que tienen hoy, en el día de hoy. Dice, condiciones para obtener la indulgencia: el perdón de Asís se puede obtener para uno mismo o por los difuntos. Las condiciones son las prescritas para las indulgencias plenarias. Primero, visita el santuario con la recitación de un Padre Nuestro y un credo. Segundo, confesión sacramental y santa comunión, y rezar según las intenciones del sumo pontífice. Esto es para que vos puedas ir a la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, averiguar en tu zona dónde hay una iglesia o dónde podés ir para recibir la indulgencia plenaria. En Asís, los peregrinos pueden obtener la indulgencia todos los días del año. O sea que aquellos que entran en la Porciúncula, rezan por las intenciones del Papa, confiesan, tienen la indulgencia plenaria, tienen el perdón de todos los pecados. O sea que realmente hoy es un día no solamente muy importante porque nos habla de María, la Reina de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, sino porque también vino a nosotros el Ángel de la Armonía. Todas las señales que vienen del cielo son para que el hombre crezca en sí mismo, no para que se esconda. Pero fíjate que en realidad la historia de Asís es mucho más contundente y mucho más... Dios lo que le estaba pidiendo era que reparara su iglesia, o sea que todo lo que estaba mal, por eso él llega después hasta el Papa, y por eso él le habla al Papa y le explica en su momento que hay que rehacer la iglesia, que hay que empezar desde la humildad. Y hoy nos toca a nosotros reparar nuestro templo, reparar nuestro lugar, reparar nuestra conexión con Dios, y hoy en especial con los ángeles. Hoy es Santa María de los Ángeles, así que felicidades a todas las ángeles. que llevan ese nombre hermoso, ni hablar de las María de los Ángeles. Hoy es el verdadero día de María de los Ángeles. Y la realidad es que es un día para conectarnos con el perdón, para conectarnos con la armonía, para conectarnos con la sanación, para conectarnos con la vida, con el bien vivir. Cuando uno, no digo que vivas místicamente, porque es todo un trabajo, pero viví armoniosamente, viví así, con la simpleza de los gestos y de la conexión con los ángeles. Y conocer y saber la historia de Santa María de los Ángeles, que también la aparición de ella, hoy no creo que me dé el tiempo para contárselas, pero la aparición de la Virgen Santa María de los Ángeles ha sido muy importante. Es la patrona de Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Es conocer una parte importantísima de por qué. Bueno, yo recién les leí la historia de ella es la patrona de Costa Rica. A ver, acá encontré un pedacito, a ver si se los puedo resumir. Esperen, a ver. Dice que dice una mestiza de nombre Juana Pereira buscaba leña para cocinar los alimentos, cuando encontró sobre una piedra donde nacía un manantial de agua cristalina una muñequita de piedra con un niño en sus brazos. En la tarde de ese mismo día, al ir otra vez al bosque, se sorprende al encontrar sobre la misma piedra la misma imagen de la mañana. Creyendo que era otra, muy contenta se la lleva para su casa. Sin embargo, al llegar a su casa, nota que la otra imagen ya no estaba donde la había dejado. Al día siguiente le volvió a suceder lo mismo, por lo que asustada fue a la casa del sacerdote del lugar, padre Alonso Sandoval, a notificarle lo sucedido. El padre guarda la imagen en una caja y se desentiende del asunto. Sin embargo, al día siguiente, cuando fue a buscarla, ya no estaba en la caja. Juana, al ir de nuevo a recoger leña, se vuelve a encontrar la imagen y corre a buscar al padre Sandoval. Este decide tomar la imagen y llevarla hasta la iglesia de la localidad y guardarla en el sagrario. Al día siguiente, al abrir el sagrario, nota que la imagen no está, por lo que de inmediato se va a la piedra y ahí la encontró. Comprendió entonces que esa imagen estaba representando a la Virgen María y que ella deseaba estar en ese lugar y que deseaba que se construyera en aquel sitio una iglesia. La imagen mide alrededor de 20 centímetros. Es de una combinación de diferentes materiales, como roca volcánica, grafito y jade. Su color es negro. De ahí el porqué se la llama cariñosamente la negrita. Es de cara redonda, ojos achinados, nariz y boca pequeña. En su brazo izquierdo tiene al niño Jesús, quien descansa sobre su pecho con la mano derecha levantada en actitud de bendecir. Ambos se miran el uno al otro. En la actualidad es mostrada a los fieles para su veneración en un hermoso ostensorio con piedras preciosas. En la base de esta custodia hay una flor de lis rematada por el ángel que sostiene la imagen de piedra. El 24 de septiembre de 1824, por decreto de las máximas autoridades políticas del país, se declaró a la Virgen de los Ángeles patrona oficial de Costa Rica. El nombre se le dio porque el día 2 de agosto, que es el día del hallazgo, la orden franciscana venera a su patrona, Santa María de los Ángeles. O sea, esta historia es específica de Puerto Rico, pero la realidad es que Nuestra Señora de los Ángeles existe, se conoce a través del mundo. Bueno, bienvenida para aquellos que no la conocían. A mí el 2 de agosto me tocó estar en radio, creo que esta es la segunda o tercera vez que me toca justo estar en radio el día 2 de agosto. Y la primera vez empezaba un programa, el programa de radio que definió este otro que estamos haciendo hoy. Así que bueno, hoy pedí la indulgencia plenaria, pedí perdón, pedí alegría, pedí armonía. Sumá que hoy es un día para confiar en ellos, para entregarse a los ángeles, para pedir gracias por nuestros seres queridos y para salir adelante. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, que hoy tengo varios, así que vamos. Lucy de Pilar

es fuerte, es un encuentro para abrir nuestros caminos, es un encuentro para tomar toda la energía que necesitamos para cortar con todas las trabas, las dificultades, los pensamientos oscuros, las dudas, los miedos, los que no nos deja avanzar, ¿eh? El poder que le damos a otros sobre nuestra vida, inclusive a la enfermedad, para poder decir, bueno, basta, basta, ¿eh? Corto con toda esta pesadilla, corto con estos no puedo, corto con toda esta actitud temerosa, con este, tengo que hacer un cambio interior y exterior también, ¿eh? Porque muchas veces tengo que aprender a defenderme de la energía de afuera. Bueno, este sábado a las 4 de la tarde, en nuestro encuentro mensual con los ángeles, vamos a conectarnos con toda esa energía angélica, con toda esa fuerza, con esos gestos que nos enseñan a conectarnos con los ángeles en distintas situaciones y en distintos momentos para salir del espacio en el que nos encontramos o nos sentimos atados, ¿eh? Abrir los caminos, mirar hacia adelante y poder decir, empiezo de nuevo, ¿eh? Arranco cada día, arranco con fuerza e ir llegando despacio hacia donde necesito, hacia donde proyecto, hacia donde sueño. Muchas veces una de las cosas que nos pasan es que ya no tenemos ni proyectos, ni sueños, ni nada de todo eso. Hay que empezar a vivir, a planificar, a armar el mapa. De eso y mucho más vamos a estar haciendo una sanación profunda, vamos a estar haciendo una liberación profunda. De eso y mucho más vamos a hablar en nuestro encuentro con los ángeles. A rescatar, aprender así, con gestos y palabras cortas y sencillas, a rescatarnos. A rescatarnos de situaciones difíciles, conflictivas, angustiosas. Lo que vamos a poder hacer es tomar la distancia que nos da una oración del problema. Cuando estás en el medio del barro, en el medio del conflicto, en el medio del problema, no ves hacia adelante. Cuando estás en el momento más oscuro de la noche, cuando parece que todo está peor, darte cuenta que es justo en el momento más oscuro, un segundo antes del amanecer. Y esto, la noche oscura del alma a veces nos deja sin espacios de luz, sin espacios de vida, sin espacios de serenidad. Hoy vino a nosotros, en el día de la Virgen de los Ángeles, vino a nosotros el ángel de la armonía. Que lo recibas, que lo disfrutes, que te conectes con él en cada instante de tu vida. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves aquí en AM830, después de nuestra querida y compañera de hace ya 15 años, la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y mi teléfono es 4789-9014. Comunicate para anotarte en el taller, no tenés que necesitas nada más que una lapicera y el estar abierto a la conexión con ellos. Si no estás abierto, no te preocupes, te aseguro que te vas convencido y conectado con ellos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz